La revista de Internet de Rusia, Remchichi, dio a conocer hace poco bajo el título de Eventos importantes de Corea en 2016, los resonantes éxitos alcanzados por el ejército y pueblo coreanos en la lucha por defender la soberanía y la dignidad del país y construir la potencia socialista bajo la dirección del Gran Partido del Trabajo de Corea en el año pasado.